Radio EBR te presenta en su programación habitual. Un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal, EBR Radio. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Vikingo Borealis. Por Radio EBR. Si no hubiese sido por el fútbol, yo en lo personal, y hubiese hecho otro trabajo que no sé cuál iba a ser. Ahora, el fútbol, ese es el lindo, lo lindo del fútbol. Ahora, también fíjense que el fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir no nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto, que digamos el negocio tiene que seguir y todo va, ¿no? Hay una guerra y nosotros, yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a ser el equipo para ir a jugar y romper estos 23 años de... Entonces pasamos de algo muy lindo a algo que es prácticamente casi inhumano, ¿no? Porque decís, y si cada cohete esto que tiran vale un 50 millones de euros, creo que gastaron. Y después decimos, pero en África hay hambre. Y digo, ¿por qué en vez de tirar esos cohetes nos llevamos 50 millones de euros en arroz, en educación, ¿no? Digo, entonces, y seguimos viviendo un mundo que es un mundo para uno mismo. Hola, hola, hola queridos amigos y amigas de Radio EBR. Acá estamos en vivo hoy lunes, así es, en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy lunes 23 de marzo, ahora sí puedo salir al aire. A ver, no está, digamos, a un 100% solucionado el problema con el micrófono, pero por lo menos por ahora estoy saliendo, y eso es lo importante, porque tenía muchas ganas de hacer este programa que estaba anunciado para el día de ayer, para el día 22, domingo, a la misma hora, a las 20 horas, y bueno, por esas cosas del universo no quiso que ayer estuviera al aire. Pensé que me estaban saboteando, ¿no? Porque a algunos medios no les gusta algunas cosas que se dicen en este programa, además de pasar música que tanto nos gusta y de compartir con ustedes mucho rock y mucho metal, que por suerte tiene, como siempre digo, mucha, pero mucha variedad. Y hoy no va a ser ajeno, porque también este programa va a estar con mucha música y mucha variedad, pero claro, ¿qué se puede, como les decía ayer, cuando no estaba saliendo al aire les decía lo mismo, qué se puede agregar, qué se puede agregar de lo que acaba de decir la semana pasada un futbolista, un exfutbolista, hoy técnico de fútbol del Valencia de España? ¿Qué se puede agregar, no?, a lo que hemos escuchado mientras caen bombas por todos lados en el Medio Oriente? Nosotros tenemos que preparar un partido de fútbol, decía Matías Almeida. La parte linda es esa del fútbol, pero la parte fea es como que la bola tiene que rodar, el negocio tiene que seguir, y no importa mientras en este momento están siendo 100.000 personas desplazadas en el sur del Líbano, cientos de muertos, entre muchos de ellos niños también. Parece que no importara eso, ¿no? Parece que todo tiene que seguir. Y lamentablemente las noticias de Occidente transgiversan todo. Dicen muy poco de lo que está pasando en el Líbano ahora, que pinta como que quieren hacer lo mismo que en Palestina. Limpieza étnica, empezar a tomar territorio, empezar a tomar tierras. Y todo lo que ya sabemos de lo que son naciones colonialistas, naciones invasoras, que viven en la mentira y viven diciendo mentiras, como el personaje que yo le digo copete rojo, Donald Trump. Ya no se le puede creer nada, absolutamente nada, a este personaje, que es, como he dicho en las redes por ahí, un mitómano compulsivo, un psicópata narcisista, voy a agregarle tranquilamente, porque los psicópatas narcisistas son mitómanos, y este es ni más ni menos que Donald Trump, que con su otro mitómano y asesino, diría yo también, Netanyahu, crearon, idearon esta guerra en Medio Oriente, que se está llevando miles de vidas inocentes, miles de civiles inocentes que están muriendo, con algo que no tiene ninguna justificación, no tiene ningún argumento. Porque decir hay que atacar a Irán porque si no ellos nos atacaban primero, carece de cualquier argumento válido, sólido, que se pueda demostrar para semejante acto terrorista. Porque lo que acaban de hacer en Irán el 28 de febrero pasado fue ni más ni menos que un acto terrorista, tanto que ellos hablan del terrorismo mundial. Atacar una nación por presuntos supuestos de que están creando, como hicieron en Irak, ¿se acuerdan? No, porque tienen un arma de destrucción masiva, algo que nunca el mundo vio, cuando quienes tiraron las dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima allá en 1945, ¿no? Hace mucho, pero bien que lo recordamos. ¿Quiénes fueron quienes tiraron esas armas nucleares? ¿Japón? ¿Irán? ¿Irak? No, fue Estados Unidos. Y nunca pidieron perdón a nadie por semejante atrocidad y genocidio que hicieron en Japón. Así que basta de mentiras. Por suerte la gente ya se ha dado cuenta de muchas cosas. Pero después seguiré desarrollando un poco más sobre este tema de Medio Oriente, de la guerra, de las verdades y de las mentiras. Vamos con música para arrancar con todo este programa, que sí, estaba anunciado para ayer, pero está saliendo ahora en este momento para todo el mundo, mientras yo voy a seguir degustándome un cafecito colombiano como corresponde. Vamos con Lords of Black y Nothing Left to Fear. Algo así como ya no hay nada que temer. Vamos. See that now. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. The guns that men do is oft interred with their bones. But the evil that men do lives on. We'll be right back. y cómo arrancó este programa, a full, con todo el power, con todo el poder. Programa número 157 en vivo hoy día lunes, compartiendo con ustedes mucha música, porque va a haber de todo en este programa, más o menos unas dos horitas de programas vamos a tener hoy. Y si recién te enganchaste, si recién, más allá de que seguramente mañana el programa va a estar en las redes, va a estar en el iVoox y va a estar en la página del archi.org como siempre, si recién sintonizás ahora, no te perdiste mucho el programa, arrancó hace un ratito nomás. El primer bloque escuchamos a justamente lo que está sonando de fondo con el gran Ronnie Romero, este cantante chileno que ha pasado por tantos proyectos. Ronnie Romero con Lords of Black y Nothing Left to Fear, nada que temer. Luego escuchamos a un clásico de una vieja banda, Angel Dust, con la canción Bleed, o sea, sangrar. Y luego de una pequeña tanda escuchamos ni más ni menos que Iron Maiden con The Evil That Men Do. Justamente en estos tiempos, ¿no? El mal que el hombre hizo. Pareciera, bueno, una canción que tiene tantísimos años, ¿no? Pero tan vigente en nuestros días, ¿no? Iron Maiden con The Evil That Men Do también sonó recién en este programa número 157. Bueno, a medida que transcurre el programa iré hablando un poco y dando mi opinión al respecto de lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde, como les decía al comienzo del programa y como decía el gran don Eduardo Galeano, ¿no? Las guerras se venden con mentiras, y se venden con mentiras, pero en esta guerra por lo menos es que no lleva ni un mes aún, porque recordemos que comenzó el pasado 28 de febrero, las mentiras que se han dicho y que se siguen diciendo, y ni hablar de los... A ver, que los digan quienes las crean es algo normal, ¿no? Porque siempre ha sucedido, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, como en aquel... en aquella invasión a Medio Oriente de Afganistán, Irak, Siria, Líbano, etcétera, etcétera, luego del ataque de falsa bandera del recordado 11 de septiembre de las Torres Gemelas, todas mentiras, donde ya había un plan pensado, un plan previo, ¿no?, para ejecutar luego de esas mentiras, sean las caídas de las Torres Gemelas, sean mentira, no porque el hecho no haya sido cierto, sino de la manera y la forma y lo que contaron al mundo no fue real. Como ha pasado en aquel ataque en el Golfo de Tonkín, como ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, de cómo se originó la Segunda Guerra Mundial, por qué empezaron a intervenir otras naciones en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hasta el derrocamiento en 1953 de un presidente de Irán, justamente de Irán, en 1953, ustedes van a decir, pero hace mucho eso. Sí, sí. Hace mucho. Pero justamente ese presidente, que ahora no recuerdo el nombre, había sido derrocado, no por el pueblo, fue derrocado por la CIA, por Estados Unidos y Reino Unido, Porque adivinen qué. ¿Qué es lo que quería hacer ese presidente iraní? Que luego le voy a decir el nombre porque ahora no lo recuerdo, pero es fácil, ¿no? Lo buscan y lo van a encontrar. ¿Qué es lo que quería hacer para la República de Irán en ese momento? Que era otro tipo de nación. ¿Qué es lo que quería hacer? Quería ni más ni menos que nacionalizar el petróleo iraní. Y claro, eso es muy mal visto por Estados Unidos. Entonces le generaron una revuelta y fue derrocado ese presidente por el simple hecho de que quería lo mejor para su nación y nacionalizar el petróleo iraní. Bueno, así ha pasado con la gran mayoría, yo diría casi todas las guerras que se han creado en este mundo, en base a mentiras. Y en base a mentiras también se crearon, se creó esta guerra al Medio Oriente con el ataque a Irán el pasado 28 de febrero, y las mentiras siguen de parte de este personaje Donald Trump, que se ha pegado un tiro en el pie, porque lo que pensó y planeó y ejecutó finalmente no terminó, o mejor dicho, terminar no terminó la guerra, sino que el desenlace que empezó a tener, los acontecimientos que fueron pasando, no fueron los que él había pensado, ni los que Netanyahu ni el sionismo israelí había pensado que iba a pasar luego de la muerte del ayatolá iraní y de varios más. Al contrario, la ex nación persa se ha fortalecido mucho más y lo ha demostrado con todo lo que venimos viendo en todos estos días, más allá de todas las mentiras que pueda decir Donald Trump de que la guerra ya estaba ganada a los 2 o 3 días de haber bombardeado Teherán. Pero antes de seguir desarrollando un poco y decir un poco de las noticias que fueron pasando, porque ha pasado mucho, ¿no? La renuncia también del un asesor importantísimo de Donald Trump vinculado con el antiterrorismo, Joe Kent, que dijo algo que todos sabíamos, ¿no? Que todos los que, a quienes nos gusta investigar un poco, ¿no? Un poco nomás, sabíamos de qué venía esta historia. Y que alguien del riñón de Estados Unidos, y que estuvo en más de 11 guerras, ¿eh? 11 guerras estuvo Joe Kent, que haya dicho que este ataque no tiene nada que ver con la seguridad de Estados Unidos, sino con la presión del sionismo israelí en el Estado, en el gobierno de Estados Unidos, es muy fuerte, muy muy fuerte, y por eso presentó la renuncia. Bueno, han pasado muchas cosas en esta semana, desde mi programa pasado, que fue el número 156. Pero bueno, a medida que se vaya desarrollando el programa, porque también quiero ir con más música, pero antes quiero comentarles algo que va a pasar mañana con la abogada argentina que aún está en Brasil y mañana se va a empezar a desarrollar el juicio en su contra. Por lo que tiene que ver con los gestos de racismo y los gestos de discriminación de Brasil. A ver, voy a bajar un poco el volumen porque me parece que se está saturando demasiado. A ver ahora si se escucha mejor. Ah, se ve que, a ver, al abrir la página, bueno, a ver, trataré de que no se me corte la voz. El proceso judicial contra la abogada argentina Agustina Páez, imputada por el delito de injuria racial, alcanza un momento determinante mañana, martes 24 de marzo, fecha en la que dará comienzo la audiencia de instrucción y juzgamiento ante los tribunales de la República Federal. Más que el comienzo de un juicio, lo que se inicia es un proceso simplificado en la justicia de Brasil. Existe la posibilidad de que este mismo martes se dicte sentencia. ¡Qué bárbaro! Bueno, justo... a ver si puedo seguir con la nota. La abogada fue imputada por injuria racial, un delito que en Brasil se castiga con penas severas de hasta 15 años de prisión. Sí, escucharon bien. 15 años de prisión están pidiendo para la abogada argentina. Fue denunciada por 3 empleados del lugar. El caso ocurrió el pasado mes de enero. En ese momento se viralizó el video en el que se registra la secuencia donde Páez realiza gestos racistas a la salida de un bar. Dice el Tribunal Penal número 37 de Río de Janeiro fijó la audiencia para mañana a las 15:30. Tras la declaración de los testigos, el análisis de pruebas y los alegatos de ambas partes, el magistrado decidirá si dicta sentencia de inmediato o posterga su resolución. Se puede definir todo mañana mismo. La abogada está imputada por 3 hechos de injuria racial. En Brasil, este delito prevé penas entre 2 y 5 años de prisión por cada episodio. Pero claro, el máximo que están pidiendo es de 15 años. ¿Qué dijo la abogada? Dice, ahora sé que he cometido un gran error, que no es algo sin importancia, sino que ha estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado. Ahora bien, yo entiendo que hay que respetar las leyes de cada país y estoy de acuerdo con eso. Y cuando uno visita a un país que no es el suyo, tiene que estar informado sobre precisamente muchas cosas de ese país y obviamente las leyes y qué se puede hacer y qué no, y que en qué cosas se corre riesgo en una nación que no es la tuya. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que tiene que haber una sanción. Sí. Ahora bien, digo, ¿no parece demasiado 15 años de prisión? ¿O 12 años de prisión? ¿O 10 años de prisión? ¿O 5 años de prisión? Me parece algo totalmente exagerado. ¿Que tiene que haber una sanción? Sí. ¿Y que es algo grave discriminar? Sí, estoy de acuerdo. Pero eso no quita que me parece totalmente descabellado, por decir una palabra, que se pida prisión de 15 años, 12 dicen algunos. Cuando por otro lado vemos a dos personajes que han creado el infierno en Medio Oriente, incluso ante el primer bombazo, matando a 160 niñas en Irán. Sí, 160 niñas murieron en uno de los primeros ataques en Irán, pasado 28 de febrero. Y ahí están, libres, siguiendo atacando. Yo digo, extraño todo. Qué extraño. Y lo comparo con el caso de la abogada y lo podría comparar con muchos otros casos. Pero este es el que está ahora, se ha hecho viral por todos lados. Por eso lo comparo. Y yo digo, si a la abogada le dan 10, 15 años de prisión por gestos racistas, ¿cuántos años de prisión habría que darle a Donald Trump y al otro asesino de Netanyahu por haber, y lo sabían, por haber arrojado un bombazo en una escuela donde había niños y mataron más de 160? ¿Cuántos años de prisión le corresponden? Nada. Lo dejo a su criterio, pero perpetua. Estamos hablando de crímenes, asesinatos, comparados a gestos de racismo. Sí, los comparo. Tenemos un mundo muy loco, muy raro, extraño en lo que tiene que ver con las penas y las sanciones. Muy raro. Bueno, voy a ir ahora con un bloque. ¿Qué les parece si vamos con un bloque? Porque ya está hablando mucho, ¿no? Vamos con un bloque que tiene que ver con lo clásico. Un bloque de clásicos. A ver qué les parece. Un par de canciones seguramente ustedes conocen muy bien. Vamos con este clásico de Kenny Loggins. ¿Recuerdan? Dale volumen más. Programa número 157 en el aire. Sí, hoy, lunes. Vamos. Listen to- jail, keep pumping on my flow. She said, come on, baby, I got a license for love. And if it expires, pray hell from above. Because in the midnight hour, she cried more. With a rebel yell, she cried more. In the midnight hour, babe, more. ADR Radio. This is a radio resort. Basis Economy to Alternative People. ABR Radio. programa en el aire, claro que sí, número 157 por Radio EBR, radioebr.org. Pueden sintonizar la radio ahí mismo, radioebr.org, y si quieren dejar algún mensaje en el chat que está a la derecha de la página, cuando ingresan hay un chat donde pueden dejar algún mensaje, lo que quieran decir, incluso si quieren dar su opinión sobre lo que está también sucediendo el Medio Oriente. Todo es bienvenido y todo suma, claro, siempre que sea con respeto, ¿no? Esa es la idea. Y pueden, o simplemente pueden dejar un saludo y está todo bien. Radioebr.org, hay un chat ahí a la derecha, cuando bajan un poquito pueden poner su nick y dejar algún mensaje si gustan. Así que bueno, va el saludo también para todos ustedes y el agradecimiento por ser parte de esto. Muchos saludos y gracias por el apoyo, el aguante de siempre. Saludos también a la gente de las redes sociales, la gente que de TikTok, que también se va sumando cada vez más. Estuve viendo ahora después, porque va a venir el bloque más adelante de baladas, que lo venía postergando hace un par de programas. Vamos a tener el bloquecito de las baladas que tanto nos gustan, de rock y metal. Y estuve viendo una excelente interpretación de un músico sobre un cover de Steelheart que la rompe. De hecho, lo compartí en mis redes también. Y le estaba preguntando si tenía la canción completa para poder darle difusión en este programa. Después me voy a fijar a ver si me contestó, pero sí va a sonar justamente esa canción. Si la puedo conseguir por este músico que hace su cover, genial. Si no, va a sonar la versión original. Vamos a ver. Bueno, si recién te enganchás con el programa, recién escuchamos en este bloque que pasó el bloque de covers, que estuvo bastante bueno, claro que sí. Escuchamos a Danger Zone por Ghost Heavy, aquel clásico de Kenny Loggins, de la película, si mal no recuerdo, Top Gun. Bueno, luego escuchamos a Adrenaline Mob con el clásico de Billy Idol, Rebel Yell. State of Mind haciendo Paranoid de Black Sabbath. Escuchamos a Vince Neil, cantante de Motley Crue, con Long Cold Woman. Este clásico de, si no me equivoco, de Creedence. Bueno, y escuchamos ni más ni menos que a Vision Divine, esta banda italiana que me encanta, haciendo el cover Otro Día, Another Day, de la gran Dream Theater. O Dream Theater. No deja de sorprenderme el grado de hipocresía. Justo estaba leyendo una nota que dice, se las voy a leer porque causa hasta gracia, causa muchos sentimientos, ¿no? Porque no se puede ser tan hipócrita. Dice: Netanyahu pide al mundo que se sume a la guerra contra Irán, pero nadie le hace caso, claro. Desde las ruinas de Dimona, tras el impacto de misiles iraníes que dejaron más de 180 heridos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo un llamado directo a los líderes del mundo. Es hora de que los líderes del resto de los países se unan. aseguró que Irán es una amenaza global, no solo regional, y que ya habría países moviéndose en esa dirección, aunque no mencionó cuáles. Bueno, yo diría los mismos de siempre, ¿no? La respuesta internacional ha sido contundente. Nadie quiere entrar. Alemania dijo que mientras la guerra continúe no habrá participación militar. Reino Unido fue claro. No nos dejaremos arrastrar a una guerra más amplia. Grecia descartó cualquier operación militar. España, Italia, Estonia, Australia, Corea del Sur y Japón también rechazaron la solicitud de unirse. La jefa de política exterior de la Unión Europea resumió el sentimiento europeo. Nadie quiere entrar activamente en esta guerra. El ministro de Defensa alemán fue aún más directo. ¿Qué espera Trump? ¿Que un puñado de fragatas europeas hagan en el estrecho de Hormuz si la poderosa Armada de Estados Unidos no puede hacerlo? Incluso dentro de la alianza de Estados Unidos-Israel hay fisuras. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos reconoció que los objetivos de Washington y Tel Aviv en esta guerra son distintos. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? Trump dijo que no aprobó el ataque de Israel al campo de gas South Pars. Bueno, recordemos que este ataque de Israel a este campo de gas South Pars es un campo compartido, energético, muy grande, pero muy grande, que no solo es iraní. Es un campo de gas, pero que lo comparte con Qatar. Qatar es aliado también de Estados Unidos. Imagínense, hablando en criollo, ¿no?, la calentura que tenían los qataríes de que hagan volar este campo de gas tan, pero tan importante, no solo para Qatar, sino para todo Medio Oriente, y lo que significa en dinero, o sea, que es lo que más les importa y lo interesa. Ni hablar del desabastecimiento y de lo caro que se va todo, porque se va todo por las nubes, y discúlpenme, se van todos los precios al carajo, pero es así, y eso es lo que está ya afectando a Estados Unidos, y por eso Donald Trump está levantando también la pata del acelerador y está levantando. Hoy leí que estaba levantando sanciones a Irán. O sea, tragicómico lo de este hombre. Me cuesta hasta decirle hombre. Pero tragicómico. Le levanta sanciones a Irán en plena guerra, como pidiendo perdón por el tema del cierre del estrecho de Hormuz, porque están saltando todas las naciones. Esto es un, ya se transformó en un conflicto energético global. Sí, global. Y si vos estás en un lugar del mundo donde pensás que esto no te va a afectar, si esto continúa mucho tiempo más, claro que te va a afectar. Te va a afectar en el bolsillo. Por ahí no te va a caer una bomba encima todavía. Por ahí. Pero te va a afectar de alguna manera a tu vida rutinaria, a tu vida cotidiana. Cuando quieras cargar combustible, cuando vayas al súper a comprar alimentos. Todo, sabemos cómo funciona. Está todo interconectado, por más que Medio Oriente esté lejos de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Está todo. De hecho, hay varias aerolíneas africanas, varias aerolíneas en África que no pudieron volar y no están pudiendo volar por los precios que se fueron por las nubes de los combustibles. Tuvieron que suspender los vuelos, y no porque África está en guerra, aunque lo han saqueado. Le han robado todo a África desde antaño, los mismos de siempre. Los mismos que quieren robar ahora en Medio Oriente el petróleo, el gas y las tierras. Los mismos son los que saquearon África desde antaño. Pero África no está en guerra, pero no pueden volar por el precio del petróleo y de los combustibles que se fue por las nubes ante el cierre parcial del estrecho de Hormuz. Esto se transformó en algo que ya nos compete a todos por la enfermedad mental de dos personajes como Copete Rojo, como le digo yo, Donald Trump, y el asesino de Netanyahu. Por estos dos, guiados por una oscuridad más arriba, ¿no?, que todo lo ve y todo lo maneja, ¿no?, que es la élite, pero ellos son parte de la élite, y han generado un desastre, no solo en Medio Oriente, no solo en Medio Oriente, están generando un desastre global de problemas energéticos y de los precios, que ya te digo, no creas que no te va a afectar por más que estés a unos cuantos kilómetros de Medio Oriente. Y más si esto no para y sigue continuando. Y Irán dijo que no va a parar hasta que el enemigo se rinda y pida perdón por lo que ha hecho. Eso es lo que dicen los iraníes. Bueno, y siguiendo, ahí termina la nota, dice: incluso dentro de la alianza de Estados Unidos-Israel hay fisuras. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos reconoció que los objetivos de Washington y Tel Aviv en esta guerra son distintos. Trump dijo que no aprobó el ataque de Israel al campo de Gaza o parque, lo que se había dicho. Netanyahu lo admitió. Israel actuó solo. Bueno, ahí lo está diciendo. Israel actuó solo, acaba de decir Netanyahu. O sea, atacó esa planta importantísima de gas para todo Medio Oriente y el mundo porque a él se le ocurrió hacerlo. ¿Qué hizo Irán? Respondió también atacando a otra planta de gas. Bueno, el punto es que este personaje pide al mundo que se unan a su guerra personal. Y yo digo, ¿ya se olvidó de los más de 70.000 palestinos asesinados? Civiles. Con la excusa de los terroristas en Gaza. ¿Se olvidó de eso ya? ¿Acaso eso no es terrorismo en su máxima expresión? Hace más de 2 años, mientras la Unión Europea, la OTAN, hacen la vista gorda, no dicen nada ante este genocidio. Alguno que se pronuncia, ¿no?, por ahí. Porque este personaje Netanyahu tiene pedido de captura en Noruega. Tiene pedido de captura en Sudáfrica. No puede pisar esos países. Porque automáticamente sería detenido por criminal de guerra. Así lo han declarado las autoridades de Noruega, el querido país vikingo, y Sudáfrica. Este asesino no puede pisar esos países porque va a ser juzgado por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Y para finalizar esto que les estoy comentando, este personaje Netanyahu se quejó durante la semana de que Irán está arrojando bombas de racimo en Tel Aviv y en algunas partes más de Israel. A ver, las bombas de racimo están prohibidas por la famosa Convención de Ginebra. Están prohibidas. Sí, es verdad. Es condenable que ciertas armas, como las bombas de racimo, se arrojen sobre la población civil. Ahora digo, ¿no son las mismas bombas de racimo que Israel le está arrojando al sur del Líbano? ¿O las bombas de racimo que tira Israel al sur del Líbano son de cotillón? Digo, ¿no? Son las mismas bombas de racimo. O sea que hay que penalizarlas para Irán, pero no hay que penalizarlas para Israel en su invasión al Líbano, que está dejando cientos de muertos todos los días. Y de hecho, les digo más, hay un gas que Israel estuvo arrojando sobre Palestina en estos dos años. Y esa especie de gas, esa especie de ataque, se llama fósforo blanco. El fósforo blanco también está prohibido por la Convención de Ginebra. No se puede tirar fósforo blanco a la población civil. Y sin embargo, Israel lo está haciendo, lo hizo durante dos años. Está prohibido. El fósforo blanco, para que ustedes tomen dimensión, tiene la capacidad, por decirlo así, de tener una temperatura de 800 grados. 800 grados o más. Imagínense que ese gas toque la piel, lo que les hace. Les puedo asegurar que debe penetrar hasta los huesos. 800 grados de temperatura. 800 grados de temperatura. Y si por ahí te salvás de que te toque, pero lo aspirás, seguramente te va a quemar los pulmones. Los pulmones y algo más. 800 grados. Por eso están prohibidas las bombas de fósforo blanco. Ahora, de eso no dice nada Netanyahu. De eso no dice nada la OTAN. Y la Convención de Ginebra, y para ir finalizando, la Convención de Ginebra, les quiero recordar a ustedes, fue algo creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, allá por el 1949, y son cuatro tratados internacionales. Dice, junto con sus protocolos adicionales, que constituyen la base del derecho internacional humanitario. Su objetivo principal es limitar la barbarie de la guerra, protegiendo a personas que no participan. A ver, civiles, personal médico, personal religioso, o han dejado de participar, por ejemplo, heridos, ya están heridos, náufragos, prisioneros en los combates. Eso es lo que dice la Convención de Ginebra. Dice, principales convenios, que esto fue creado en 1949. Dice, 1. Protege a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. 2. Protege a los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Estoy recordando los ataques en Gaza de las tiendas de campaña, donde la gente fue desplazada o se salvaron de los bombazos o perdieron a toda su familia y están en tiendas de campaña que también están siendo y fueron atacadas en estos dos años. Supuestamente eso está prohibido por el convenio de Ginebra. 3. Regula el trato a los prisioneros de guerra, exigiendo la humanidad y estableciendo normas de repatriación. 4. Protege a las personas civiles, especialmente bajo ocupación. Parece un chiste, ¿no?, este convenio de Ginebra, porque nunca fue respetado. Prohibiendo homicidios, torturas y castigos. Bueno, yo le agregaría también y el ataque a los periodistas, porque en Gaza han asesinado a más de 250 periodistas en Gaza por cubrir la realidad de lo que está pasando en Gaza. Más de 250 periodistas perdieron la vida porque fueron asesinados. Bueno, dice, universidad ratificados por todos los estados son de obligado cumplimiento. Esto es un chiste, ¿no? Dice, protección obligatoria. Las personas protegidas deben ser tratadas humanamente en todas las circunstancias. La Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo identifican a quienes prestan ayuda médica. Los protocolos adicionales de 1977 y 2005 fortalecieron estas normas. Ah, bueno, nos hubieran avisado. Se ve que fortalecieron las normas estas, extendiendo la protección a conflictos internos y sumando el Cristal Rojo como símbolo distintivo. Sinceramente, esto es una burla el Tratado de Ginebra. Nunca se respetó, no se está respetando ahora y da vergüenza ajena, realmente. Vergüenza ajena. Bueno, vamos a ir con el próximo bloque de este programa. Y qué mejor de poner un poquito, por ejemplo, de la querida Mago de Oz. Claro que sí, esta banda legendaria española, con un poco de folk, un poco de folk rock, un poco de folk metal. Mago de Oz y un clásico que se llama Astaroth. Dale volumen nomás. Sabes quién soy, de tu soberbia y tu odio. Que no consiguen saber dónde encontrar la salida y abre las puertas del mal y el bien. Ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti. Me compro tus sueños por tu alma, tu Dios. un aplauso a esta maravillosa mujer, a esta maravillosa persona que estaba con nosotros en el escenario. ¡Emma! carry on. I carry on. Yeah, I carry on. This is a radio resort. Basis y Colonia to Alternative People, AVR Radio. Seguimos en este programa, en este día lunes 23 de marzo, programa número 157 de Rock y Metal. Y bueno, un gran saludo nuevamente a todos y a todas, queridos y queridas oyentes de este humilde programa de Rock y Metal. en esta querida emisora que es Radio EBR, de economía basada en recursos, los benditos recursos. ¿Qué sería de este planeta sin los recursos? Como bien decía al comienzo del programa el audio de Matías Almeida, ¿no? En vez de gastar billones, trillones de euros, yuanes, dólares, lo que fuera en una guerra, ¿por qué no se usa ese dinero para otros fines? Como por ejemplo brindarle recursos a quienes no los tienen. Matías Almeida hacía hincapié en África, ¿no? Claro, los tenían, pero no los tienen porque los han saqueado. Pero ¿por qué no se, en vez de gastar tanto en armamento y en estas guerras estúpidas, no se utiliza esas millonadas de dinero para llevar recursos y alimentos a quienes no tienen nada? Este es el mundo insólito que nos toca vivir. ¿Qué sonó en este bloque que pasó? Escuchamos ni más ni menos que a Mago de Oz con Astaroth, un concierto llamado Acosta da Rock, allá por los años 90. Mago de Oz. Luego escuchamos al proyecto Fireblaze con I Carry On, una linda canción de hard rock. Y luego de la tanda escuchamos a la banda mexicana Laguna, muy buena, que ha sonado en algún que otro programa pasado, con, en este caso, Living on the Line, viviendo sobre la línea. Bueno, queridos amigos y amigas, en estos momentos, sí, en estos momentos, en estos precisos instantes, está sonando aquí en River Plate, en Argentina, en Buenos Aires, ni más ni menos que la gloriosa AC/DC. Claro que sí, y yo estoy acá haciendo el programa y me la estoy perdiendo, pero bueno, todo no se puede. AC/DC está sonando en estos momentos en el estadio de River Plate, y qué mejor que recordar un poquito lo que fue aquella presentación de AC/DC en el año 2009, así es, en diciembre de 2009, cuando grabaron aquel DVD del concierto, de esos conciertos que fueron justamente también en River Plate. Allá por, les decía, el año 2009. Y qué mejor ser de cuenta que estamos ahora en el Estadio Monumental de River, aquí en Argentina, y que está por sonar justamente, y por qué no, habría que ver qué está sonando ahora, pero justamente está por sonar esta canción emblemática de la legendaria AC/DC, que se llama Hell's Bells, Campanas del Infierno. Hacé de cuenta que estás en el show, yo también voy a hacer de cuenta que estoy viendo AC/DC. Campanas del Infierno, uno de los grandes shows que tuve la suerte de ver, porque en ese concierto del año 2009, si mal no recuerdo, hicieron dos fechas, sábado y domingo. En la fecha del día domingo estuve allí presente, así que voy a hacer de cuenta que nuevamente estoy ahí. Campanas del Infierno, AC/DC, grabado en River, pero en aquel show del año 2009. ¿Qué te puedo decir? Y claro, dale volumen, vamos. Oh. Against the world. Me against the world. Me against the world. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Estábamos. No me fui a ningún lado, no me fui a al estadio de River a ver a AC/DC. Campanas del Infierno también sonó en este programa que de a poquito va llegando a su final, pero todavía queda el bloque de baladas, por supuesto, y el cierre. Pero ¿qué sonó en este bloque? ¿Qué pasó? Escuchamos ni más ni menos a lo que está sonando de fondo, AC/DC, que están tocando en este momento aquí en Argentina con Campanas del Infierno, este clasicazo, Hell's Bells. Luego escuchamos a Lizzie Borden con Me Against the World, Yo contra el Mundo. Y luego escuchamos a Lee Aaron con Powerline, Línea de Poder. Y por último a Saraya diría yo, con In the Shade of the Sun. Imagino cómo deben estar saltando y agitándola ahí en el estadio de River Plate con AC/DC. No sé si algún canal lo debe estar dando en directo, me imagino que sí. O alguna radio que lo esté dando en vivo. Bueno, ya sé, tienen ganas de escuchar el bloque que sigue, que es el bloque de baladas, por supuesto. Bueno, hoy, hace algunas horas, ahí subiendo algún video que otro en TikTok musical, me llegó una recomendación de un video de un músico que no conocía, que se llama Leather. No sé si tendrá temas propios, pero lo que pude ver es que hace covers, y estuve viendo algunos covers que la verdad que la rompen, como de Iron Maiden, alguno que otro de Metallica, pero el que a mí me llegó como sugerencia y tiene que ver con el bloque que viene ahora es de una balada muy conocida de una banda de los 80s llamada Steelheart. Seguramente ustedes conocen, y si no la conocen por el nombre, se van a acordar. A ver cómo suena por Leather. It's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard. Oh, la verdad, ¿qué les puedo decir? Excelente la interpretación de Leather de este clasicazo Steelheart. No tengo la canción completa por él, le envío un mensaje. No sé si la ha grabado completa, pero si la llega a tener completa, posiblemente para el próximo programa o para el otro, la voy a compartir, porque una calidad, ustedes lo escucharon, o sea, espectacular. Y en honor a esta canción y a este clásico muy bien, excelente interpretado por Leather, no sé si estará escuchando el programa, le envío un mensaje, pero te felicito, loco, te mandaste. Y aparte estuve viendo otras otros covers que has hecho muy pero muy buenos. Mis más sinceras felicitaciones. Y en honor a este temazo que acabas de interpretar y que compartí con ustedes, vamos a escuchar, claro, a la versión original de esta canción, de este clasicazo de Steelheart, llamado Ella se ha ido, She's Gone. Dale volumen, bloquecito lento, el más tranquilo del programa de baladas antes del cierre del programa. Vamos. Yeah. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Queridos amigos de este programa, de la radio, de este espacio de rock y metal, claro que sí, estamos llegando al final de esta historia, de este programa número 157 ya, en este día lunes. Les deseo una hermosa semana para todos, pero antes voy a ir con unos saluditos como corresponde y con lo que sonó en este bloque anterior, después de la estupenda versión del Eder de She's Gone de Steelheart. Precisamente escuchamos a Steelheart con She's Gone. Luego escuchamos a la grande la banda, mejor bien dicho así, Hardline, con el gran Johnny Hioeli en las voces, un estupendo vocalista. Hardline con Cuando tú llegaste a mi vida, When You Came into My Life, este cover de la otra legendaria banda Scorpions, que me quedé con ganas de verla aquí en Argentina. Estaba todo listo, pero bueno, la enfermedad del cantante Klaus Meine imposibilitó de que se pudieran presentar en vivo y me perdí de poder ver a Scorpions, que todavía tengo esa espinita clavada que nunca la pude ver en vivo. Bueno, esperemos que antes de que se despidan de los escenarios pueda verla. El cover que escuchamos se llama When You Came into My Life, Cuando tú llegaste a mi vida. Bueno, saluditos para mi tocayo Hernán, que está siempre también haciendo el aguante y compartiéndome material muy interesante para nosotros que nos dicen conspiranoicos y para nosotros que nos banean y nos censuran en las redes por decir y compartir algunas verdades, como me pasó hoy, que me llegó una notificación de Facebook que me censuraron una publicación. Vaya a saber por qué. Bueno, luego, claro, porque uno expone verdades y les molesta. Un saludo muy caluroso a mi querida amiga Hani, que está en Chile. Un saludo a mi colega Ney Milet, que está aquí en la ciudad de Tandil. Un saludo a María, que está en Asunción del Paraguay. Un saludo a mi amigo Cristian, que hace rato que no veo, que nos tenemos que juntar. Un gran saludo también para Natalia, que nos escucha desde ni más ni menos que desde Caracas, Venezuela. Así que un caluroso abrazo para Natalia y para los suyos. Un saludo también para Daniel Manrique desde Ecuador. Abrazo gigante, Daniel. Ya sé, tengo pendiente ir a conocer tu tierra, ya lo sé. Va el saludo para Daniel Manrique y por supuesto a mi colega de este proyecto de radio, Eric, que está ahora en Bogotá, ni más ni menos que la querida Bogotá y la querida tierra cafetera, Colombia. Y bueno, el cierre del programa va a ir con una canción muy especial de un clásico de una banda legendaria también. Hoy hemos tenido varias bandas legendarias y la banda Motorhead también lo es, y el querido Lemmy Kilmister, pero la canción va dedicada a todos esos mentirosos que mienten descaradamente y que nos toman a todos por idiotas, por estúpidos, o como decimos acá en Argentina, nos toman por boludos. Porque si yo digo, ¿no?, si al Ayatolá Jamenei tuvieron la determinación de hacerlo volar por pedazos y desaparecer. A ver, Irán tiene más de 80 millones de habitantes y justo sabían las coordenadas donde estaba el Ayatolá Jamenei y lo asesinaron, a él y a varios más del régimen islámico. Si tuvieron la capacidad para meterse por la madrugada, creo que fue un 3 de enero, un 2 de enero, en Caracas, Venezuela, para llevarse a Nicolás Maduro de una manera muy precisa, que hasta la mayoría de los venezolanos ni se enteraron porque estaban descansando, porque fue un golpe muy preciso, sabían dónde estaba y cómo agarrarlo. ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo con Hamas en Palestina? Digo, ¿no? Si tienen toda esa sofisticación, todo ese grupo de inteligencia, toda esa tecnología para ubicar a cada persona, a cualquiera que quieran en el mundo, ¿por qué en Palestina o en Gaza no lo hicieron? ¿Por qué más de 70.000 muertos? ¿Dónde están los líderes de Hamas? ¿No? Digo, si querían lo podían hacer. Sin embargo, sabemos que mintieron, que se trata de un genocidio y de una limpieza étnica total. Fue una excusa, más mentiras, lo de el grupo que ellos le llaman terrorista, Hamas. ¿Dónde están los líderes de Hamas? ¿Están entre los 70.000 muertos o más? Entonces esta canción y este cierre del programa va dedicado a todos estos mentirosos, lamentablemente líderes del mundo, que dicen pelear por las democracias y las libertades de los países. Tremendos, tremendos hipócritas y mentirosos. Vamos con Motorhead. ¿Y cómo se va a llamar la canción? Por supuesto, Liar, mentiroso. Cierre de este programa número 157, gracias a todos ustedes, abrazo gigante y nos estamos viendo, si el universo lo dispone, como siempre digo, la semana próxima. Abrazo grande, o esta semana, el domingo, veremos. Abrazo grande y dale volumen. Motorhead y mentiroso. Gracias por el aguante de siempre, nos estamos viendo. You are the one.